remediaran los problemas sería fácil. Si en cada lágrima se fueran la nostalgia y la tristeza, sería fácil. Si con dormir cambiara todo en una noche, si al despertar ya no existieran los reproches, sería fácil vivir, sería fácil. Si no doliera el desamor y del amigo la traición, sería fácil. Si se pudiera detener el tiempo y nunca envejecer, sería fácil. Pero no es fácil, ya lo ves, somos humanos. Sentimos todo y no podemos evitarlo. Hemos nacido por amor y casi siempre por amor es que lloramos. No es nada fácil si se tienen sentimientos, porque la vida no es como un libro de cuentos, y el que no siente su dolor es solo por una razón. Porque está muerto. Parece que la sangre se acabó dentro de mí, que por más que trate no seré feliz. Parece que no tiene solución los problemas de mi amor. Parece que los pájaros dejaron de volar, que mi casa se inundó de soledad. Parece que no puedo detener esta forma de quererte, y me parece como si la vida misma se acabara, como si un millón de estrellas estallara. Parece sonreír, que jamás voy a volver a amar así como te quise, y me parece como si la vida misma se acabara, como si un millón de estrellas estallara. Parece que ya nada me estás. Parece que las calles van quedándose saber que he sufrido con desesperación. Vencida, he quedado en la vida por no tener cariño que me diera ilusión. Perdida, porque al fango he rodado después que destrozaron mi virtud y mi honor. No importa que me llamen perdida, si le das a mi vida que destrozó el engaño la verdad de tu amor. Perdida, te ha llamado la gente sin saber que has sufrido con desesperación. Vencida, quedaste tú en la vida por no tener cariño que te diera ilusión. Perdida, porque al fango he rodado después que destrozaron mi virtud y mi honor. No importa el engaño, la verdad de mi amor. No importa que me llamen perdida, si le das a mi vida que destrozó el engaño, la verdad de tu amor. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Quererte así. lágrimas pensé derramar mi llanto por un amor que había de tratarme así. Que te vas, porque ya no me quieres. Ya no me quieres. Piénsalo bien, porque me matarás. Júrame, miénteme. Pero no me dejes nunca esperando que por fin suene tu puerta con el fuego encendido y cuidando la apariencia para que no se note que en el fondo de tu ser escondes un deseo que no dejas ver. Esta vez te aseguro que será todo distinto. Descubrí lo que sientes y no puedo ser la misma. Voy en vuelo directo al centro de tu corazón. porque está claro que al final quieres lo que quiero yo. Estas ganas de amar te van haciendo que un buen día me decida robarte sin permiso de tu piel, para que te liberes y te entregues de una vez y te olvides para siempre de tu eterna timidez. Estas ganas de amar te van creciendo sin medida y no pienso dejar que te me escapes como ayer. Ese frío que muestras huele a miedo y nada más. No dejes que el invierno te sorprenda en el final, llorando soledad. Ya no quedan motivos para estar tan separados. Ha llegado el momento de charlar con la verdad. Lo que llevo por dentro está cansado de esperar. Que no te entregues al amor, que no te animes a volar. Estas ganas de amar te van haciendo que un buen día me decida robarte sin permiso de tu piel, para que te liberes y te entregues de una vez y te olvides para siempre de tu eterna timidez. Estas ganas de amar te van creciendo sin medida y no pienso dejar que te me escapes como ayer. Ese frío que muestras huele a miedo y nada más. No dejes que el invierno te sorprenda en el final, llorando la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu pérfida boca que siendo tan niña me enseñó a besar. Piensa en mí. Piensa en mí. Cuando sufras también piensa en mí. Cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero. No la quiero. Para nada, para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí. Cuánto desees, cuando llores también. Inside.

tendré el consuelo de saber que ya no espero de un querer. De quién son tus alegrías cuando despiertes del sueño que te aleja de mi vida y veas que tu alma alma está vacía. No vengas a llamar, no trates de explicar por qué regresas. Aunque yo me muera sin verte, no vuelvas a llamar, no trates de explicar por qué regresas. De hoy en más me niego a quererte. Debes olvidar que cada frase fue definitiva. Entonces, ¿para qué? ¿De qué sirve explicar por qué regresar? Cuando despiertes del sueño que te aleja de mi vida y veas que tu alma está vacía, no vengas a llamar, no trates de explicar por qué regresas. Aunque yo me muera sin verte, no vuelvas a llamar. No trates de explicar por qué regresas. De hoy en más me niego a quererte, quererte. No debes olvidar que cada frase fue definitiva. Entonces, ¿para qué? ¿De qué sirve explicar? Entonces, ¿para qué? ¿De qué sirve explicar por qué regresa? Mirando cosas viejas, hallé un poema en una servilleta casi borrado. Eran solo unas líneas, era mi letra y estaba dedicado al hombre que amo. Los versos eran tristes y mal logrados, pero eran un reflejo de aquellos años, los años más terribles que me han pasado. Y mientras los leía me ahogaba el llanto. No me acostumbro, no, no me acostumbro. Al acostarme todavía lo recuerdo. Y al despertar, amor, tiemblo de miedo en mi sueño. No me acostumbro, no, no me acostumbro. Hice mil cosas para comenzar de nuevo. Dejé de frecuentar amigos en común, pero me siento que estoy presa en aquel tiempo. Mirando cosas viejas, hallé una foto. En ella se veía besando mis ojos. Quisiera ahora cerrarlos, sentir lo mismo. Después de tanto tiempo, hoy pido poco.